montaña quedó mi casita. Triste y huerfanita, lo mismo que yo. Allá en la montaña murió una viejita. Mi madre querida, Dios se la llevó. Se fue para siempre, ya no vuelve nunca. Puede que en el cielo yo la vuelva a ver. Ninguna mujer la reemplaza en el mundo. Ser como el de madre no vuelve a nacer. Quedé huerfanito sin madre en el mundo, solo el campo santo para irle a rezar. Llevo flores blancas, le pongo en su tumba, con un desconsuelo me pongo a llorar. Madre adorada de mi corazón, ya solo hay cenizas, ya no está su cuerpo. Me alejo llorando de aquel panteón. Ya solo un recuerdo quedó en mi casita, un triste retrato me pongo a mirar. La llevo en mis horas de triste amargura, nadie me responde y me pongo a llorar.